el farmacéutico de moda en Aguachica. Como un pájaro herido sin poder volar, vengo a buscarte porque tú puedes sanar todas esas heridas que me han causado aquellos que pensaba que eran mis amigos. Pero he comprobado que solamente hay uno y ese eres tú, que siempre vas conmigo. En medio de tempestad me das tu abrigo, si caminando me caigo me brindas tu mano y me ayudas a parar. Me brindas tus consejos que me hacen vivir, palabras que me alientan para poder seguir. Y tú de mí no te burlas, tampoco me acusas porque me caí. Porque eres tú y solo tú mi única esperanza, solamente tú. Eres el resplandor, Jesús, tú eres la luz que alumbra el camino que cruzando voy. Porque eres tú y solo tú el que vino a morir por aquellos que hoy blasfeman contra mí. Y si lo hacen conmigo, lo hacen contigo, porque yo tuyo soy. Yo sé muy bien que solo en ti encuentro amor, porque tú eres la única razón de amar. Ellos no ven lo que hay en mi corazón, si el corazón lo miras tú nada más. Porque eres tú y solo tú mi única esperanza, solamente tú. Eres el resplandor de Guillermo Salos que alumbra el camino que cruzando voy. Mayerlin Briseño y Jonathan Jiménez, un bonito amor. Felices se ven y solo me imagino lo que tú puedes ver detrás de esas sonrisas que se ven tan sinceras, pero solo tu Señor conoces de ella. Tú que escudriñas la mente y miras el corazón pa' ver si hay sinceridad. Tú sabes cuánto duele cuando alguien de confianza te hiere. Vengo para que me atiendas y que me defiendas de tanta maldad. Llévame entre tus brazos cargados de amor, no quiero que me miren como un perdedor. Bendice a aquel que me ofende y cúrame la mente para darle amor. Porque eres tú y solo tú mi única esperanza, solamente tú. Eres el resplandor, Jesús, tú eres la luz que alumbra el camino que cruzando voy. Porque eres tú y solo tú el que vino a morir por aquellos que hoy blasfeman contra mí. Y si lo hacen conmigo, lo hacen contigo, porque yo tuyo soy. No son los golpes los que hacen fracasar, ni las caídas vencen a un luchador, sino aquel que no tiene la voluntad de levantarse y poder ser vencedor. Porque eres tú y solo tú mi única esperanza, solamente tú. Solo tú que alumbra el camino que cruzando voy. Porque eres tú y solo tú mi única esperanza, solamente tú.